todavía no tenemos la serología. El paciente, el primero, que es de Petión, consultó en una institución privada, en el Sanatorio Juncal. Hasta el miércoles no tiene la confirmación o el descarte del dengue. Y la paciente de 31 años que ingresó el viernes y se derivó el sábado a la tarde al hospital Cuenca Alta, también la serología no está confirmada, pero con síntomas presuntivos de dengue. Ingresó con fiebre, decaimiento, dolor muscular generalizado, y en el laboratorio lo que llamó la atención es la caída de las plaquetas, motivo por el cual, en cuanto ocurrió esto, se solicitó la derivación al hospital Cuenca Alta para internar a la paciente en terapia intensiva y tener un seguimiento más estricto. La confirmación seguramente va a estar en las próximas horas, o te voy a repetir, confirmación o descarte, porque la última palabra la tiene justamente la serología. El tema es que eso ya pasa por la parte privada, y también seguía, por lo que sé, el paciente seguía con mialgias, decaimiento, así que bueno, todavía no está la confirmación. El paciente de Alejandro Petrino está en su domicilio, y la paciente derivada desde acá, ahora a la mañana íbamos a llamar para que nos contaran el estado. Pero el último informe de ayer, la paciente estaba hemodinámicamente compensada, así que bueno, fundamentalmente la utilización de los aerosoles para proteger justamente en relación a las picaduras, y el hecho de utilizar ropa blanca, en la medida de lo posible no exponer a los chicos a lugares donde, sobre todo a últimas horas de la tarde cuando cae el sol, que son más frecuentes las picaduras de los mosquitos, pero fundamentalmente eso, la protección, y la utilización de ropa blanca, la descacharrización, como vieron o verán los folletos que se están distribuyendo actualmente por parte de la provincia y por parte del municipio. Pero bueno, la protección es fundamental, porque vemos muchas veces chicos en la guardia que vienen por otro motivo y con una cantidad de picaduras en las piernas realmente muy muy importante. Por eso la protección con los aerosoles es fundamental. Fiebre, malestar general, decaimiento, no utilizar sobre todo ibuprofeno para bajar la fiebre, sino el paracetamol, que es no altera justamente la coagulación, que es una de las complicaciones más importantes del dengue, que es el dengue hemorrágico. Pero bueno, medios físicos y consultar justamente tanto en el hospital, que el infectólogo de nuestro hospital ya implementó justamente un protocolo tanto para el dengue como para el coronavirus, que se implementaron por parte del municipio, implementando campañas justamente con lo que te decía, con la folletería en los colegios, en las unidades sanitarias.